machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. A dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Buenos, buenísimos, buenos días, 10:06 de la mañana. Nos costó el arranque hoy, nos costó como así el día nublado, chiquis. ¿Qué pasó? Buen día. Buen día. Vamos a hacer el programa con la como Marcelita Tiner. ¿Al del otro lado? Sí. No, mentira, con la mejor de las ondas, no con la peor de las ondas. Vamos a ponerle mejor onda, aunque vamos a decir que muchos de nuestros invitados se nos bajaron, porque vieron que acá en este pueblo somos así, va a lloviznar y nos quedamos todos en casa, torta frita. Así que, bueno, le dedicamos el tema a la gente que se bajó del programa. Sí, estuvimos reproduciendo la mañana hace un ratito. Ay, qué... Ahí sobre la marcha. Suena re bien. Nos toca hacer el programa en un día tristísimo. Tristito, está nubladito, es así como... Nos dejó Pepe Mujica, para todos fue un dolor enorme. Así que vamos a tener un programita así como raro. Yo voy a dedicar este programa de manera especial a uno de los hombres de mi vida que cumple años, mi hermano Ale, que es lo mejor que le podés decir a la gente es que tenga un negro Ale en su vida. Así que feliz cumple, mi amor. Feliz cumple. Así que vamos a tener un programa, vamos a escuchar música, vamos a decir cosas. Vamos a tener mucho deporte. Los que nunca nos dejan. ¿Quién? Los bikers. Nuestros amigos están acá, así que vamos a estar con ellos. Tenemos un programón, como siempre. Programón, como siempre. Noticias que ya tenemos ahí preparadas para compartir. Columnas. Tenemos de todo. Vero tiene una selección musical para la mañana de hoy. Que miren, Agárrense de donde estén sentados, sentadas, si están sentados o sentadas. Y si no, agárrense de la mesada, no se agárrense de algo. Vamos a pasar por todas las emociones con la música que tenemos hoy. Una fina selección musical. Ay, una esquizofrénica selección, diría yo, pero sí, bueno. 20 grados en San Marcos Sierras, precipitaciones, 5% la posibilidad. O sea, sí, no sé si van a venir. Vamos a tener este día gris. Está rari el día. La humedad está, es del 73%, mi pelo, tu pelo lo saben. Salimos, yo me calcé la vincha y me metí una colita hoy. Sí. Yo calmé el león, chicos. Salgo de mi casa, se me acaba de apagar la compu, así que vamos a escuchar. Así que vamos a un tema, decía. Escuchamos una musiquita. Para que yo le quería, les paso ya de entrada el WhatsApp, por si nos están escuchando y tienen ganas de comunicarse y compartir algo de lo que hablemos en la mañana. Vamos, lo hacemos ahí, WhatsApp abierto, 3549-525153, para tener un ida y vuelta ya desde tempranito. Nos escriben, les leemos. Buen día para todos, para todas, acá en la región, en el mundo, porque estamos desde San Marcos Sierras. Para el mundo, desde la Garabato, desde la comunidad. Lo pedís y lo tenés porque acaba de llegar un mensaje. ¿Viste? Vamos. Hay que pedir. ¿Del exterior? No, del interior. Ah, el interior del interior. Del interior de San Marcos. Buen día, qué nubladazo. Otoño húmedo, algo atípico por estos lados. Muy feliz porque ayer en el Zoom del SIC se reabrió la mesa de gestión. Abrazo Pertuti, nos dice Lili Martín de Peinando Canas. Qué bueno. Hola Lili, buen qué día. Qué bueno, sí, que se reabrió. Sí. Y gracias por recordar eso, Lili, porque está buenísimo que hayas. Después, Lili, si querés contarnos, mandarnos un audio, bienvenido a este. Bueno, tenemos un programa, ¿no, amiguis? Recordemos que no nos gustan los días nublados, recordemos que este es un proyecto colectivo, es un proyecto autogestivo y la verdad nos está costando llegar a cubrir un montón de situaciones y gastos que tenemos fijos. Y ahora tenemos que comprar espirales también. Claro, como por ejemplo la luz. Así que si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer al alias Garabato Radio, es de Banco Credicop. No hace falta que te quedes sin nada, o sea, lo que vos puedas, lo que vos sientas, lo que tu economía te permita, todo suma, así que bueno, si apoyás este proyecto, ahí tenés nuestro alias. Muchos granitos de arena, vienen bien. Decía el espiral porque también le contamos, la otra vez lo decíamos también, sí. la onda esta de mosquitos mutantes que no se van nunca. Hoy están a full. En mi época, chicos, cuando yo era chico, pues ya no había mosquitos, hacía frío, déjense de joder. Igual no hace frío, también. Pero en mi época había un otoño. Bueno, hoy está más. Pero bueno, sí, es una época en donde tampoco todavía tuvimos un frío que digamos, bueno. Por eso, en mi época existía un otoño. Que se caían las hojas. Yo tengo la mitad del patio con hojas secas y caídas y plantas que están floreciendo que no entienden qué pasa. Sí, enójate. Es como la gente grande que dice, ¡de mi época! Esto no pasaba en mi época. No, esto no pasaba cuando yo era esto joven. No era así. 10 de la mañana, 10 minutos. Arrancamos con todo la mañana de miércoles, ¿les parece? A ver, prepárate el mate que enseguida volvemos, Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin, toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka, toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Todo el mundo en Argentina. Alcohólica, ¿eh? Hasta las 12. Que alguien haga algo. Y si tal vez me dieras una noche alguna vez. Un whisky de tu boca, como ves, daría cualquier cosa, la piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. Ajá. Dime tú qué ganas, acostada en la cama, llorándole a un idiota que no supo cuidar de tu amor. Dime por favor, si vives sufriendo y pagando las cuentas con tu corazón. Sabes que no es justo que cargues con el peso. Y es por su traición que hoy alzas la copa, te olvidas de todo y muere ese cabrón. Y si tal vez me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca como ves, daría cualquier cosa, la piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. me dieras una noche alguna vez. Un whisky de tu boca, como ves. Daría cualquier cosa, la piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. ¡Como la cobra! Y suena desacatado. Dile que ya lo olvidaste, que por él no sientes nada, que tienes a alguien nuevo y que tú ya estás enamorada. Y dile que te toco como nadie te tocó. Díselo de una vez de frente para que sepa que tú tienes planes conmigo, que no se ha metido, que ya tú no lo quieres ni siquiera como amigo. Que ya se fue de tu mente y que con copas de aguardiente por completo ya borraste de tu vida su amor. Y si tal vez me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca, como ves. Daría cualquier cosa, la piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. Me dieras una noche alguna vez, un whisky de tu boca, como ves. Daría cualquier cosa, la piedra más preciosa, por ser el dueño de tu desnudez. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. Hermosa la vida que al llegar al final quisiera decirle, a pesar de los dolores, de las caídas, por favor, sirva otra vuelta. Porque lo importante en la vida no es triunfar. Lo importante es volver a empezar cada vez que uno se cae. Por eso, nada de flojedades, ni automimosearse, ni tenerse lástima, y qué horrible, qué espantoso. A mal tiempo, buena cara, y vamos arriba. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Escuchamos ahí a Pepe de fondo y su inevitable final ocurrió ayer en la tarde. Tuvo varios preanuncios por parte de su esposa, Lucía Topolansky, y como por parte del actual mandatario uruguayo, Yamandú Orsi. Ambos habían manifestado a la prensa que su cuadro de salud se había agravado, y por pedido del propio Pepe Mujica, sus restos serán cremados y llevados a la chacra en la que vivía junto a su esposa en las afueras de Montevideo. Si nos venimos para aquí, después vamos a ampliar un poquito. Vamos a hacer un bloquecito ahí bien hablando tenemos, de Pepe como se lo merece. Sí, sí, tenemos más noticias de todo lo que fue pasando con respecto a Pepe y lo vamos a compartir en un ratito. Nos venimos para aquí, para nuestro país. Se eliminan aranceles a la importación de celulares. La medida alcanza a diversas ramas de equipos electrónicos. También se reduce la tasa de impuestos internos para productos nacionales e importados. Hay temor por el impacto en la industria y empleos de Tierra del Fuego. Esto fue anunciado este martes por el gobierno, así que vamos a ver cómo repercute con estos temores, y es un golpe duro para la industria fueguina. Ya las reacciones están comenzando. Sí, aparte en Tierra del Fuego es uno de los de lo que sostiene la economía. Claro. Entonces ahora hay que rearmarse en base a eso. Va a estar complicado. Bueno, Vero, lo que decía recién Vero es porque ella viene de allí, de las tierras sureñas. de Tierra del Fuego, así que lo sabe porque es del territorio. Otra de acá. Qué raro, qué coincidencia. Después de la criptoestafa, la familia Novelli vació sus cajas de seguridad. Un documento confirma que, luego del lanzamiento del token, la mamá y la hermana del empresario de Novelli fueron al banco a retirar el dinero que tenían guardado. Novelli había contratado las 10 cajas de seguridad unos días antes del tuit del presidente Milei. Mirá vos, qué casualidad. Qué casual, qué casual. En Córdoba, por otra parte, los gremios cordobeses le exigen al gobierno nacional que envíe los fondos adeudados a la caja de jubilaciones. En medios de reclamos, en el día de hoy se va a realizar la segunda audiencia de conciliación obligatoria convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y el gobierno de Córdoba. Bien, si no lo viste, si no escuchaste, otra que está pasando, se están tirando con todo Milei y Macri. El presidente eleva el tono de la guerra, con la elección porteña cada vez más cerca, se encendió todo el circuito político. Milei no ahorra insultos para Macri, le dijo ladrón, le dijo mediocre, carente de ideas. Bueno, el presidente suele expresarse de esta manera hacia cualquier persona, ¿no? En este caso dirigió los dardos hacia Macri. Los dardos del libertario por ficha limpia recrudecieron. El ladrón cree a todos de su misma condición, le dijo. Mientras en La Rosada descuentan que el partido de Milei deglutirá a la plana mayor de dirigentes del PRO en la provincia. Así que bueno, estas son internas políticas que están agudizadas también por la situación que está transitando Buenos Aires, que tiene elecciones, Capital Federal, que está por tener elecciones y está todo ahí. Revuelto. Revuelto con el objetivo puesto en eso. Sí, bueno, yo tengo una nacional también. ¿Se acuerdan de Fernando Sabag Montiel? Uh-huh. Sí. Quien, el hombre que está acusado de haber intentado asesinar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2022. Bueno, fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión en cumplimiento efectivo por tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil. La condena fue dictada en el marco de un juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas a cargo de la Fiscalía de Daniela Dupuy. Se sumó además una pena previa de 1 año en suspenso por tenencia ilegítima de un DNI ajeno, por lo que el total asciende a 5 años y 3 meses. Durante la investigación judicial, posterior al intento del magnicidio contra la exmandataria, los peritos encontraron en una tarjeta de memoria de Sabag Montiel 17 imágenes y 102 videos. Además de la reciente condena anunciada hace algunas horas, la Justicia Federal resolvió prorrogar la prisión preventiva de Sabag Montiel hasta septiembre de este año en la causa por el intento fallido contra la expresidenta. Mira vos. Sí. Hay que estar ahí sin perderle pisada a Bullrich, porque ahora el genocida von Wernicke pide salidas transitorias. El ex capellán de la policía bonaerense solicitó salir bajo palabra de honor para poder ir y volver solo. Está preso en la cárcel VIP de Campo de Mayo. Bueno, hubo todo un pedido y diferentes, vamos a decir, favores que están ahí de parte de Patricia Bullrich con intenciones de darle a ex genocidas y personas privadas de su libertad, pero por cuestiones gravísimas de la exhumanidad. Ahora se suma el genocida von Wernicke pidiendo estas salidas transitorias, cosa que está sucediendo, se está flexibilizando, así que hay que estar atentos, atentas, para poder, por lo menos, que esta información dé vueltas para poder evitarlo. Nunca más. Nunca más. Un ratito nada más te vamos a hacer otro salpicadito de noticias porque tenemos a nuestros invitados esperándonos afuera. Así que vamos a hacer ahora cortecito, así chiquitito. Vamos a repetirte nuestras líneas de teléfono que son el 3549-5251. 3. Mándanos mensajitos que nos encantan, como este que llegó acá que dice: hola, hola, un saludo desde Dianfunes. No, desde Dianfunes, Santa Fe. ¿Hay un Santa Fe en Dianfunes? ¿Hay en Santa Fe también? ¿En Santa Fe, Dianfunes? Ay, me hago cargo de que no sabía. Yo tampoco. De mi para ignorancia. Todos y todas, en especial para Mati, todos los miércoles firmes en el día. La sobre Leni y feliz de escuchar. No, de Anfunes no, debe haber andado. De Funes. De Funes, debe ser. De no, Funes. Ah, ya me parecía. Mi amor, Leni. Mi... Póngase los lentes. Es mi póngase los abuela. Lentes, amiga. Es mi sobrinita. Sí, bueno. ¡Mua! Besotes. Bueno, Leni, mandamos saludos a nosotras también. Porque no puede, estamos muy acá, qué sé yo. Che, bueno, el tiempo, si hablamos a nivel noticias, no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿eh? Porque el pronóstico también desde Córdoba, estábamos viendo ahí medios locales, llovizna, inestabilidad, poca amplitud térmica. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa. 10 de la mañana, 25 minutos. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua, Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola. Reclusión perpetua, Armando Lambrusquini. Reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. La vida. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. De la mañana, y parece que fue hace mil años, pero no fue hace mil años. Lo prometido es deuda. Díganole, la gente ya va a saber su fan club quiénes son. Colegio y escuela. Colegio y escuela San Marcos Sierra, San Marcos Sierras Bike. Andamos acá profetizando el ciclismo en San Marcos Sierras. Sin repetir y sin soplar, partes una bicicleta comenzando ya. ¡Apa! Buen día, ¿cómo les va? Hola, soy Mabel. Estamos con Ale acá, gracias por recibirnos y bueno, contar un poco que seguimos en rueda, seguimos adelante con el ciclismo, viene gente nueva, o sea, queremos seguir en esto que nos gusta, nos apasiona y el pueblo nos apoya y las radios y todos los lugares. Agradecer y bueno, contar de la Pinto. Acá la tenemos a Ale. Agradecer y contarnos, ¿no? ¿Cuáles son las novedades en relación a la movida que están realizando ahí en...? ¿Cómo se recuperó ese cuerpo? Se está recuperando. Sí, ¿no? Porque contábamos y muchos han estado atentos a la pasada de Río Pinto por el gran condimento que tuvo. Yo analizo dos condimentos. Sí. Primero, Scaloni. Segundo, el barro, chicos. Ahora que veo cómo está lloviendo, digo, después de haber pedaleado ahí, nada es agua, nada es lluvia. Vos sabés que yo hablaba con un amigo justo y me dice, no, se va a suspender. No, le digo, es mucho más lindo cuando llueve. Claro. Claro. En el grupo de foro de Río Pinto, de Facebook, había gente que naturalmente la corría por primera vez y preguntaba, ¿está lloviendo? ¿Se suspende? Ya éramos 6.000 tipos para largar allá. No. Pero ahí a la persona, digamos, que le apasiona la bicicleta, que dice, ¡ay, qué bueno mejor, que esté así! Mejor, claro, igual no se dejas de sube sentir. La adrenalina. Primero les cuento quiénes corrimos. Corrimos 5 esta vez. Corrieron los chicos, los varones, en la categoría 86, que es los que vieron pasar por acá por la subida al Mirador. Indio López, Ariel Gómez, Santiago Guevara. Por parte de las chicas, hicimos el circuito de 30 kilómetros, que es cruzando la ruta 38 para el lado de Mujica Lines, el golf, la subida de Estancia de Rosario. Esos son 30 kilómetros. Hicimos Viviana López, que debutó, y yo, que sigo con la modalidad 30 hasta que me corran y me hagan correr. Hasta que me pongan. Corran de categoría. Claro, me pongan el inflador en el pecho y me digan 86. Mientras tanto, la tipa va yendo hacia ahí 30, 30. Voy sumando. Claro. El año que viene ya sumé los 90, no corro la de 86. Eternos 30. Estoy ahí. Bueno, la verdad que fue una fiesta porque sigue siendo el desafío. Que en eslogan es el más grande de América. Es el más grande de Sudamérica. Es había el más leído... grande de Sudamérica. ¿Sí? Y pasaron cosas que fueron relevantes para nosotros, porque nos reencontramos con la posibilidad nuevamente de hacer el barrido del circuito. Que esta vez nos sentimos muy acompañados por la gente de ambiente, estuvimos colaborando a lo que fue el Ecopinto, digamos ahí en lo que fue el predio del Durazno. Ahí se hizo un trabajo previo de capacitación con la gente de Río Pinto, que después hubo una charla acá en San Marcos con la gente de Ambiente y Turismo. Pablo, el guardaparques. Entonces, me parece que se vino más que buena con respecto a Río Pinto y el famoso mito de, como lo tuvo en Rally en su momento, estos invasores y agentes extraños sobre el monte. Hoy la Reserva Orco Quebracho es más que nunca nuestro valor agregado. Después de los incendios, chicos, no hace falta ni que claro. Hagamos mucha letra. Simplemente es haberlo visto al circuito. En el caso mío, que yo no lo había hecho ni entrenando, post-incendio y darte cuenta que, nada, era como un paisaje lunar. Y te estoy hablando que fuimos hace 3 días. Me imagino y siento el dolor de todo lo que fue y hay que trasladarlo. Porque también desde Ecopinto se habló esto, ¿viste? De tratar de mostrar... Nadie ama lo que no conoce. Mucha de la gente con la que estuvimos hablando, pues nosotros estuvimos haciendo base ahí con Tai en Río Pinto, no lo podían creer el domingo. La gente que está vinculada con el deporte desde otro lado, quizás no el profesional y el altamente deportivo, gente grande, gente de otro sector de la Argentina, de otro paisaje, quedaron flasheados con la posibilidad de que eso está semi-muerto. Entonces, todo eso cuando necesita se ve, un... se entiende. Es terrible, sí, porque lo de oído decís, ay, se quemó todo, uy, qué macana, se quemó todo. Pero aparte al que verlo... el inconsciente colectivo, la gente que no vive por acá cree que ya está verde. Claro, hay un trabajo que hay que hacer, que nosotros lo estamos aprendiendo a hacer. Porque acá hay una realidad que por ahí somos reiterativos para los que ya nos escucharon. Pero nosotros tenemos hoy por hoy el beneficio de correr Río Pinto porque asumimos ese compromiso. En principio porque económicamente no podemos afrontar la carrera, que este año estuvo 240 mil pesos. Imposible que ninguno de nosotros, los que nos conocen, saben a qué nos dedicamos y qué hacemos y que este deporte se armó por la necesidad de andar en San Marcos, no por ir a competir. Después salió la arista deportiva, después salió la arista turística y ahora sale la arista de ambiente. Porque hay como una necesidad de mostrar... la fatalidad, pero la necesidad de salir de ese cuadro, ¿viste? Entonces la gente de ambiente lo entendió, guardaparques también, Pablo Ruiz, o sea, es como el centinela de este orco quebracho. Y la carrera pasa casi en un 100% por lo que es la reserva. Entonces cada uno de los municipios, de los sectores y los grupos involucrados asume ese barrido. En el caso nuestro, nos toca desde Vado de la Fronda hasta el Monumento al Mapa, que todos conocen, aquel que es pasando la Espina. Pero llega un momento que te empezás a involucrar, porque la acción es, ¿quién barrió hasta acá? ¿Qué encontraste? ¿Qué pesaste? ¿Cómo se clasificó este año? Claro, los detalles de ese barrido, rapidito digo, para que entendamos de qué hablamos cuando, o de qué se habla cuando se habla de barrido. Yo te voy a tirar el número porque ahí es donde impacta, porque está bueno impactar positivamente ante toda la acción que hay que seguir haciendo. Este año corrieron casi 6.000 inscriptos. Sí. Registrados 5.600, el año pasado casi llegaban a 4.000. El impacto en el circuito nuestro, vamos a hablar en el correspondiente a este sector que les marco, bajamos casi 2 kilos de geles con respecto al año pasado. Vos decís, bueno, sí, si te digo el número, yo te digo, fueron 14 kilos. Vos decís, ¡cuánta basura! Pero analicemos el contexto en el que se dio. Hubo mucho público, porque después lo que hicimos fue la clasificación del PET. Hubo mucho público a lo largo de todo el circuito justamente viendo a Scaloni. Claro. Entonces hubo un valor agregado que impactó, pero se está analizando. Entonces yo creo que todos los sectores, cuando entiendan el concepto que solo no se salva a nadie, Río Pinto es un emprendimiento privado que tiene 29 años, nosotros somos un emprendimiento humano que tiene tantos años San Marcos, ni hablar de reserva, o sea, iremos pasando las personas, pero la idea es que mostrar lo que tenemos, porque lo podemos mostrar bello de acá 25 años, por lo que están hablando. Sí. O sea, para que vean lo importante de que a partir del año que viene se empiece a reforestar, capacitarnos, porque en realidad cualquiera de los vecinos tiene que tomar como conocimiento de esto para realmente mostrarlo, con el solo interés ese. Entonces nosotros creo que la verdadera carrera, el verdadero condimento, la verdadera huella es haber hecho el trabajo a conciencia, poderlo mostrar, poder invitar a las personas que, como fue en un momento en un ping-pong de Facebook, nosotros invitamos a que la segunda jornada, que fue la Fronda San Marcos, nos acompañasen, porque a veces pasa que 4 ojos ven, pero 12 ven más. Entonces la idea es esto. Se terminó ayer hacer un barrido manual, que lo hizo Néstor, y quedaban menos de media bolsa. Con eso se terminó, se elevó el informe, y cuando estén los números, Río Pinto, a cada municipio, a cada área, le hace llegar esto y busca las inquietudes. como te digo, nosotros salimos de esto porque nos agarró pandemia y nos subimos una bici. No lo podemos creer que estemos esto de cumpliendo este sueño porque cada vez nos involucra más en un montón de aspectos. Estamos dispuestos a que se sume la gente, como te digo, creando primero la conciencia positiva. Porque para criticar y no hacer estamos llenos. Entonces, de ahora en más, el que quiera está bienvenido al grupo en la modalidad que quiera. A sostener al equipo. Una invitación que es desde el primer día. Siempre, siempre, siempre está la invitación de sumarse. Vos sabés que eso que decías de la basura, a mí, bueno, nosotros somos cordobesas, yo lo digo siempre cuando se arman estas discusiones. El rally de ciclismo es básicamente como es un emblema del cordobés. Entonces yo leía mucho en redes que decían, bueno, van a dejar muro, que no se haga más, que no se haga más. Yo creo que no es el que no se haga más, es eso, bueno, se va a hacer, se tiene que hacer, está bueno que se haga, es parte de una tradición también. Pero colaboremos, porque somos un montón criticando. Yo por ahí lo leo en redes. Yo creo que había más de 200 personas quejándose de la basura y no hubo 200 personas recolectando esa basura. ¿Entendés? Es como también tener esa conciencia. Que si vos vas, a mí me pasa, cuando vamos a ver el rally, vos te tenés que llevar una bolsa para traer toda tu mugre. Porque no está bueno que vos te quejes y a nosotros nos pasa que ahora el rally pasa re lejos, te tenés que movilizar, vas. Pero toda esa mugre tiene que volver con vos. Bueno, hay que crear esa conciencia en el público de estos espectáculos deportivos. También es verdad, me pongo medio de como para que aparezcan todas las campanas. Digo que por ahí alguna de las personas que escribe, bueno, yo no voy a ese evento. Las personas que van a ese evento son las que generan la basura. Yo no tengo por qué ir a juntarla. Puede ser también la manera de pensar de alguna de las personas que escribía, como vos decís, negra. Pero creo que ahora, con esta movida y fortaleciendo esta conciencia, bueno, las personas que participen de los eventos, de este tipo de eventos, bueno, tienen la responsabilidad, como recién explicaban, de manejarse de forma distinta en relación al entorno e incluso comprometerse en días posteriores a participar de este barrido. Digo, me parece que ahí ese trabajo es súper interesante para ir generando esta... este equilibrio, ¿no? Entre las dos cosas. Sí, es una toma de conciencia entre los organizadores, claro, que han ido con la dinámica de participarnos a nosotros a competir a cambio del barrido. Claro. Nos comprometimos a que se iba a hacer. Una negociación hizo, en el buen sentido de la palabra. Pero lógico, a ellos les sirve y a nosotros también. Claro. Pero y concientizando largaron los de Río Pinto, donde la toma de conciencia al ciclista que el gel lo toma y lo puede poner en un bolsillo, porque lo puede poner, porque tiene un bolsillo, o sea, no es... Sí, la acción de concreta de guardátelo. Así como lo lleva y lo saca para tomar, también lo puede guardar. Claro. O sea, ha mejorado, como dice Ale, ha bajado la cantidad de basura, porque ha habido una concientización de parte de la organización y de todos, que eso ayuda. Un montón, y esperemos que en los futuros, porque no es que no tiene que pasar, es algo internacional y todos nos beneficiamos, porque hay gente ciclista que ha hospedado en todo el Purilla y en San Marcos también. Claro, o sea, mueve. Te digo, mueve todo. Es mucho el movimiento de gente. Es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque aparte son los días previos, porque los días anteriores hubo gente haciendo el circuito, y hubo gente dando vueltas. Posteriores, yo llevé un señor que vino de José, ¿cómo es? Pugio. De Pugio, con gente de Santa Fe que se instalaron en la Merced. Tuvieron 12 personas, o sea, vinieron a hacerlo posterior porque no lo pudieron hacer el día de. O sea, eso tenemos que cuidar nosotros, que el turismo venga, la pase bien y que disfrute del lugar. Y ellos, yo le comenté con conciencia. Con conciencia, le digo, dice, le digo, ¿estaba limpio? Sí, nos sorprendió porque la verdad que hemos corrido otros años y veíamos... Habían visto la diferencia. La diferencia, por eso lo digo, porque la verdad que dice, la verdad que estaba impecable. Y uno tiró un papelito, che, pará, no tiré el papelito porque está limpio, no ensucias. O sea, la toma de conciencia de que entre todos podemos. Claro, es eso, es entre todos y entre todos había otra... ¿No? Hay ahí un trabajo entre todos, entre todas, que están haciendo en el Pinto... Bueno, en realidad ahora nosotros cerramos, ¿viste cómo es esto? quedás con el efecto rebote de las relaciones sociales, de haber estado en la expo, porque la expo también es una vidriera, un montón de cosas. Y quiero hacer hincapié en esto. El consumo de gel, la organización en los famosos kits que te dan, ya directamente anuló la entrega de geles. Si bien tiene grandes laboratorios como Mervic, Acros, que tienen carpas ahí, ellos no los dan gratuitos. Para que tengan una idea, un gel ronda entre los 6.000 o 10.000 pesos cada gel. Apa. 60 miligramos. Claro. De lo que fuese que tomes, sale eso. Entonces también vos te das cuenta que hay toda una capacidad de consumo muy masivo, y la misma capacidad tiene que haber con respecto a la acción. Claro, yo te iba a preguntar. Entonces, justo eso, si solamente en este municipio se bajó la cantidad o fue en general. No, eso fue en general, el barrido fue general. Eso es lo que los números que yo les arrojo, más o menos de lo que fue el bar. Más o menos no, se pesó y se entregó el informe también a Ambiente del pesado nuestro. Después, Pinto, la cumbre, la escuela de Pinto, la Fronda, le hicieron los scouts de la cumbre, que hacen base y hacen el ecopinto dentro del predio del Durazno, que es donde se larga la carrera. Capilla del Monte hizo el barrido del mapa hasta Capilla. San Esteban hizo toda la parte de San Esteban, Dolores, hasta empalmar con la cumbre. Es como que van, de alguna manera, apadrinando a los ciclistas del claro. lugar, a los grupos establecidos, reconocidos como ciclistas, dándole una mano. Uh-huh. Entonces, esa es la idea, es el valor agregado humano que tiene Río Pinto. Vamos a levantar mucho más el valor Ecopinto, porque estuvo todo lo que es el Ministerio de Ambiente, de Nación y de Provincia, midiendo lo que era la huella de carbono, que es un compromiso que tienen hace 3 años. Entonces, por más mega que sea el emprendimiento, tienen un carácter de actitud mundial. Entonces, se sabe que si el ambiente no lo cuidás, al año siguiente te va menos gente, al año siguiente perdés el ecosistema. Y más con la fragilidad que tiene hoy el orco quebracho. Sí. Entonces, yo creo que va a haber una acción que va a ser anual para que en mayo del 2026 las cosas estén más aceitadas. Entonces, nosotros estamos de corazón abierto para seguir haciéndolo con la misma inquietud y con el mismo compromiso. Pero también, como dice Mabel, es una conciencia que está saliendo, por suerte, para los que estamos en esta mesa, que somos más o menos la misma uh-huh. generación. A nosotros, cuando éramos chicos, no nos hablaban mucho de esto. Claro. Entonces, tengámosle fe que todo lo que es educativo arranca con las infancias y arranca con la posibilidad de que, aunque sea pedaleando, sepas que no vas a tirar lo que venías comiendo. Sí, un cambio de acción. No, y pero eso es en todo, ¿eh? Yo lo veo con los cinturones de seguridad, con los semáforos. Nosotros somos de una generación que valía hacer cualquier cosa, valía ir... Somos 8 unos sobrevivientes de claro, lo que hicimos. Valía ir 8 en un Fiat 600 a ver al sí, Cóndor claro. Copir el rally, y vos te bajabas y decís, pero ¿cómo estoy viva? Y por suerte, bueno, cambió. Esto en criollo, digamos, si se hacen los estudios y se dice, esto que vos decías que a nivel mundial hay una conciencia, y bueno, estos eventos, en el caso de que vayan en contra de los ecosistemas y demás, bueno, se dan de baja. Eso en criollo puede ser, y dice, bueno, a ver, hagamos las cosas bien, porque si no, el año que viene se corre el riesgo de que no se pueda realizar. Mira, hagamos las cosas bien, yo me da la sensación por la familiaridad que tenemos con el equipo, porque también cada vez que podemos compartimos eventos fuera del Río Pinto con los 3 socios que hoy son los dueños de Río Pinto y su familia, porque a pesar del mega es un emprendimiento familiar que reza 29 años por el mismo circuito. Entonces, yo creo que la idea es no prohibirlo, porque hay todo un aval deportivo que ellos tienen frente a las federaciones de mountain bike y las federaciones nacionales de ciclismo, que avalan cierta legalidad para hacer, uh-huh. ¿entendés? Como un rally mundial, como decía la negra. O sea, claro. El tema es no ponerte al frente ni en contra, sino sumar. Porque yo creo que tiene la particularidad del ciclismo que el impacto no solamente es inferior en el cuerpo, sino en el ambiente, por esto de no contaminar, del no motor, de la tracción humana, del bien para la salud, podemos hablar toda la mañana. Claro. Pero en realidad yo creo que lo que hay que destacar, que pueblos como San Marcos, que están bregando por la sustentabilidad, por esto de lo que es mantener a rajatabla con las acciones que cada gobierno tiene el tema de los residuos, bueno, nosotros no podemos estar ajenos, porque yo no estoy ajena ni en el callejón donde vivo, ni cuando voy a Cruz del Eje, cuando paso por la peatonal en Córdoba. O sea, por eso te digo, nosotros ya hemos dejado hijos y nietos que están preparados para. Entonces, esa es la primera acción que está sembra. En el consciente colectivo. Sembrar para que dé frutos. Porque lo que sembrás da fruto. Y yo lo veo en mis nietos, por ejemplo. Mami, Yella, hay un papelito ahí para lo alzar. El cambio de la actitud. O sea, es el cambio de conciencia que nos sirve a todos y alimenta. Ese niño también da en la escuela, habla. Y entonces eso es lo que sirve y es lo que nos va a llevar a en un conjunto a trabajar con la Pinto y en la toma de conciencia de no tirar geles. O sea, se va a lograr. Sí, sí, lleva claro, un tiempo. Esos cambios llevan un tiempo. Lleva un tiempo porque la gente se va a apurar. Uh-huh. Pero si lo mismo va a llegar. O sea, claro. El primero es uno solo. O sea, sí. Es llegar y llegar sano y llegar bien y llegar con la conciencia de que no hiciste daño a nadie. Claro. O sea, no ensuciaste el planeta. Uh-huh. Esa es la toma de conciencia que estamos buscando y estamos trabajando, fusionando con el Ecopinto, que bueno, es lo que va a funcionar. Yo ya me siento parte, o sea, soy la parte que no anda en bici del San Marcos Bike, o sea, esto es así. ¿Siguen con las salidas? Acá. Vos sos la madrina adherente. Yo ya no sé en qué categoría ponerte porque hace cinco. Llévenla en un carrito la próxima. Ella no quiere pedalear, pero la llevan en un carrito. Sí, biker. Esa me gusta. Esa, o sea, vos preparate que si estás disponible el cicloturismo de noviembre, te buscamos en el alocutoramiento de la locutoración y sucesivos. Yo soy la parte de San Marcos Bike que vaga, ¿entendés? Soy como la que no logro subir a la bici, me da mareo. ¿Siguen saliendo un día a la semana acá en el pueblo? Para, algo te queremos contar acá con Mabel, que es la acción que nació hace un año con el cariño de los chicos de Canteras de Quilipo. Sí, eso es lo que decía recién. Y ahí estamos apuradas por irnos porque hemos dejado ahí medio en el aire un par de libros que nos donaron y estamos ahí que no llueva. Brevemente, este año en noviembre se hará el quinto encuentro de cicloturismo. Somos padrinos del merendero Semillitas de Canteras de Quilpo. El año pasado la modalidad fue nocturna, terminamos merendando e hicimos la hidratación en Canteras y nos volvimos a San Marcos. Este año va a tener otras sorpresas, pero siempre con el mismo beneficio, apuntando a los chicos del merendero de Canteras. Son 15 niños, 15-16, confluidos algunos con chicos de Cruz del Eje porque van a la escuela Manso, que es primaria y secundaria. El merendero funciona por donaciones, como todos los merenderos. Los niños reciben la comida del colegio, pero nosotros los apuntalamos una vez por semana y vamos a hacer actividades. Recién les contaba a ustedes que se viene el fresquete y queremos hacer actividades adentro. Estamos armando una mini bibliotequita. Queremos pedirle libritos. ¿Qué más, Mabel? Revistas o cosas que limpiamos la biblioteca y los niños... El agradecido, porque todo siempre tenemos en casa cosas que ya no usamos o un libro que ya leímos. Sería bueno que los niños tengan otra relación con el mundo, porque la verdad todo lo que o revistas, recién también decían revistas con imágenes para collages, tijeritas, para hacer cosas, boligomas, todos tenemos en casa. Acuarelas dije viejas. La marca. Claro. Lápices que ya no usan porque sí. no sé qué. Limpiar. Fibras. El papel glacé que ya te pasaron al secundario y te quedó la cajita de papel glacé, como en mi caso. Entonces, juntar todo eso, no importa la cantidad, sino que suma. Podríamos decir resma de hoja, revistas, tijeras, plasticola, témperas, acuarelas. ¿Qué más puede ser? Todo lo que vos tengas. Sí, para actividades plásticas. Capaz tenés juegos de mesa en tu casa y ya también. No lo juega nadie. También juegos de mesa, o sea... El famoso tatetí. Hay un montón de cosas que tenemos en casa que no sigue, o sea, que no lo usamos. Sí, sí, claro, que ya no están usándose. Que bueno. No se usan, o peluche, todo viene bien para ellos. Bien. Y ropa de abrigo, ropa de lluvia, todo sirve. O sea, agradecidos conectarse con nosotros, con el grupo Bai, que estamos yendo toda la semana o cada 15 días, y para que ellos... La felicidad que ellos te dan no tiene precio. Sí. Claro que sí. La idea es que contarles así, que el año pasado los asistentes al cicloturismo, nosotros cobramos un canon que sirvió como el reciclate de lo invertido, y claramente el objetivo mayor era un útil escolar. Esto fue en noviembre. Nahuel, que es quien coordina el merendero, guardó esos útiles y a principio de año los repartió entre esos 15 y es material didáctico para ellos en la escuela. Lo que estamos pidiendo ahora es reforzar eso, porque cada uno va con su mochilita, con su cartucherita, cruza la calle porque para que se ubiquen en el merendero funciona donde era la capilla vieja de lo que era Canteras de Quilpo. Recuerden que el pueblo hace años fue dinamitado por los compradores nuevos y entonces ellos tuvieron que bajar a la parte de la báscula donde está el camión ese de carga que está estacionado ahí, nunca más saldrá. Bueno, nosotros vamos ahí al frente, entonces suena la campana, Nahuel los llama, ellos nos preparan el mate cocido, que también ahí, de paso mangazo, yerba, azuquita, chocolatadita. No hace falta cantidad porque muchas de las cosas nosotros llevamos en las mochilas cuando vamos. Claro. Este lunes puntualmente, por eso nos vamos a tomar toda esta semana para juntar cosas con las chicas de hockey, Guille y Marisol. Cuando van a buscar las madres para entrenar, ellos nos llevan la carga. Entonces en esa acción nos liberamos del peso y nosotros mañana vamos y volvemos el martes. A nosotros nos pueden encontrar en cualquier esquina. Me voy a tomar un atrevimiento. ¿Sí? El que esté cerca del pueblo nos puede dejar las cosas en Artitierra, ahí también puede ser, nos pueden dejar las cosas en deporte y avisarnos y coordinar esto de facilitarnos la carga de esos 23 kilómetros. Nada. También las pueden pasar a dejar en tropel. Yo me ofrezco, dale, rincón, el que quiera, yo busco otro drama. Sí, es una coordinación de que claro. Dale, genial. Así que bueno. Como que de a poco va bajando la espuma esta de Río Pinto, siempre intentando ingresar más participantes, más competidores. Pero bueno, nada, de eso no podemos creer lo que salió. Porque claro. Yo nunca en mi vida pensé que me iba a subir una bici, sentar en una máquina de coser, arriba un cuatriciclo. O sea, con respecto a la salida de salud, la fecha estaba armada para este año, lunes y miércoles, la tenemos que rearmar porque la verdad están vagos. Sí. Estamos vagos, hay que decir la verdad. Un grupo de 30 y pico contesta uno. Entonces ya de paso le tiro las orejas. Claro. Pero bueno, yo creo que ahí, organizándonos post-Pinto, tenemos una carrera ahora en junio, que es de Bañada de Soto. Y después de eso vamos a ver si hacemos un cronograma, al menos mensual, ¿viste? Para dar esa vueltita al perro, esa vueltita al callejón, esa hora de pedaleo. Que como cualquier actividad física, si haces menos de una hora no te sirve. Si vas a yoga menos de una hora no te sirve. Si vas a pilates menos de una hora. Bueno, esto es lo mismo. Claro. Bien. Bueno, gracias. Me encanta que vengan. Saben que las puertas están abiertas. Vos mandanos un mensajito, si te acordás, el lunes, que le podemos recordar a la gente, por si quedan cosas para juntar, que todo lo que se tenga. Dale. Buenísimo, gracias. Agradecidos nosotras. Que nos reciban y gracias, y lo tendremos en cuenta. Y le pedimos la colaboración de todo el pueblo, que todos un poquito suma un montón. Tal cual. Y esos niños lo necesitan y son felices cada vez que llegamos, porque sabe que van a tener cositas que no las tienen, ¿viste? Pero bueno, creo que todos podemos un poquito y agradecidos desde ya. Gracias, chicas. A y ustedes. Ahí a todo el equipete, gracias. Dale, gracias por la visita, gracias. Y por lo que están haciendo. Gracias a ustedes. ¡Fuera! Le dije, ¡fuera con esta corona! Y además, cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos, platitos inmundos, con sándwich cuadraditos así de mala calidad, con donde el jamón no era jamón, era jambaleta, todo berreta, todo berreta. Yo no como esto, ¿cómo vas a comer harina después de una función? Eso es una vaca, ¿no? Si vamos a comer, te tenés que dar comida, no sándwichitos de bondioli y de patita y pedazo de imbécil. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. Con tu amor.

Lo que tengas para compartir es importante. Es importante. Hola, Garabato. 88.3. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida. Por favor. Once de la mañana, 7 minutos, y aquí seguimos por la Garabato desde San Marcos, Sierras, para toda la región, para todo el país. Cumplimos la primera hora de programa y nos queda la segunda con todo, ¿eh? Así que... Tenemos mensajitos. A ver. Sí, tenemos mensajito. Hola, buenos días desde Bingham, Santa Fe. Acá día nubladito, dice Carolina. ¿Sabe quién es Carolina? Mi mamá. Tu mamá, ya lo sé. ¡Mamá! Tenemos sí, otro... Perdón. ¿Está qué? No, eso, que iba a decir que el clima está raro y en todos lados. En todos lados. Acá dice, mandale un abrazo a Mabel de mi parte. Es una genia, soy el Negro Córdoba, hermano de... Mi hermano. Excelente programa, chicos. Menos mal que tenemos a mamá y hermanos que nos mandan mensajes. Oy, no, olvidate. Si nos querés mandar mensajes para que vean que también nos mandan... no familiares, 3549-525153. Acá tenemos otro que dice, qué buena la música de la Garabato, por Dios. ¿Me pueden decir quién es el ser increíble que hace la melodía con la guitarra de los discursos de los separadores? Deu meu, excelente. Te lo vamos a averiguar, María de las Torres. Sí, de memoria no me acuerdo, pero están buenísimos. Te estás preguntando así rápido una pregunta de un equipo que ya tiene más años que el Magic Click sumándonos, o sea, chiquitas. Bueno, pero grandes. Fue para vos la musicalización de... Fue tiraban la pelota elogio. Afuera, no sé. No, sí, la veo y los controles. Creo que se llama El Morián en Instagram, no recuerdo bien, ahí... No, fueron no. Para vos las flores, digo, de la música. Bueno, gracias. Sí, vos hacés elección musical. Yo también. Hago la elección musical, las ideas se acaban, así que pueden pedir cosas, pueden colaborar. Pueden pedir temas. Es difícil musicalizar los 3 días. Sí, claro. Puedes pedir un tema al 3549-525153. Vamos a decir que hoy es 14 de mayo, es el día del futbolista, según lo que tengo. Feliz yo. Feliz día a todos los futbolistas. Hay un montón de como hechos históricos en el 14 de mayo, como ya dije, cumpleaños mi hermano. Pero escucha esto, el 14 de mayo, día del futbolista, es porque a las 15 horas del 14 de mayo de 1953, el árbitro británico Ernest Ellis puso en marcha la primera versión del partido del siglo. La selección nacional recibe por primera vez la visita del mítico seleccionado inglés, el equipo de los maestros inventores del fútbol. El cotejo era, además de una revancha de aquel juego en Wembley en 1951, cuando Argentina pierde 2-1 en los instantes finales, y aquella tarde más de 90.000 personas fueron a la cancha de River y Argentina gana 3-1. Perón estaba presente en esa cancha y, conmovido por el fervor popular de haber visto un gran partido, firmó un proyecto de resolución para establecer que todos los 14 de mayo se celebra el Día del Futbolista en Argentina. Así que, bueno, feliz día a todos los futbolistas que tan feliz me hacen. Feliz día. Después hubo un cambio, que lo damos como noticia también, que se pasó a... porque tiene que ver con Maradona. Entonces la asociación de fútbol lo cambió, pero el día original es el 14 de mayo. Vamos a saludar ahí a todos nuestros futbolistas favoritos. Yo saludo a mi hermano, a mi sobrino Valentín, que es el mejor jugador de fútbol de todo el tiempo. Y si nos está escuchando por ahí, ¿quién te dice que nos puede estar escuchando? Di María, le mandamos un saludo. Muchas gracias. Nunca se sabe. Si nos está escuchando Di María, le pasamos el alias. Le pasamos el alias, que es Garabato Comunitario, es de Banco Credicop. necesitamos pagar la luz, chiquis, necesitamos hacer un par de cosas y toda ayuda es bienvenida, así que si bancas este proyecto. Y hablando de salidas colectivas, también recordarte que, como dijeron los bikers, están buscando gente que los ayude con el merendero, así que por favor, si tenés en tu casa cuadernos viejos que tienen dos hojas escritas y todas las de mano, le arrancas las hojitas escritas, lo traes, lápices, gomas, reglas, fibras y todo lo que puedan usar niños en una escuela y en edad escolar, lo puedes llevar a Artitierra o lo puedes llevar a Tropel, y si venís del rincón me llamas, yo voy hasta tu casa a la puerta y lo busco. Tenemos otro mensaje. Hola, bellezas, les puedo pedir el tema Muriendo de Plena de Rubén Rada. Un saludo al gran Pepe Mujica. Ay, sí, gracias. Justo, música y Pepe, cuando salió la noticia de, bueno, el cáncer irreversible y su situación, ¿no? Allá por el verano, hubo muchos artistas que empezaron a enviarles temas musicales y frases y demás. Fue muy, muy lindo ese acompañamiento de muchas artistas a Pepe en esa etapa. Bueno, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Nacha, Rada, que recién pedían el tema, Silvio Rodríguez, Maná, la banda mexicana, todos, todas se hicieron presentes y acompañaron este proceso, esta enfermedad que, bueno, llegó a su fin el martes. Ayer a la tarde. Bueno, hay un montón en redes, encontrás un montón de saludos de despedida para Pepe, algunos muy cariñosos. Están las palabras de todas las que vi, las de Serrat me parecieron como todas están hermosas las palabras y las despedidas. Serrat le puso: si estuviesen libres de todo pecado, palabras como honesto, solidario, lúcido, libre, generoso, valiente, consecuente, bueno. Si pudiera arrancarles la mugre y devolver a estos vocablos todo su significado, no dudaría en aplicarlos a ti, Pepe Mujica, referente, ejemplo, amigo, compañero. Hermoso. Cargadas de amor. Qué lindo. Y merecidas, obviamente. Y de todas partes del mundo se están recibiendo esos mensajes. Vamos a uno de los nuestros. Sergio Massa puso: hay dirigentes que marcan un rumbo por lo que dicen, por lo que hacen y también por cómo viven. Pepe fue uno de ellos. Coherente, honesto, comprometido con la justicia social y con los más humildes. Para quienes creemos en una política con valores, su ejemplo va a seguir siendo Showmore. El Pepe, es que sí, escucharlo, leerlo, ver sus entrevistas. Qué lindo sería si el mundo estuviera habitado de personas. Acá Alberto como Fernández Pepe le puso: todas. Pepe Mujica ha sido un ejemplo para una política que todo lo banaliza. Un ejemplo de austeridad en una sociedad que premia a quienes amasan fortunas. Sin serlo, ha sido el mejor de los cristianos. Sin Francisco y sin Pepe, el mundo se entristece y se debilita. Todo el aro político, todo el arco político argentino, ya sabemos quién no. Pero todos, todas manifestándose con mucho amor hacia... Pues sí, es mucho el amor, ¿no? Uh-huh. Es que sí, porque fue una persona, bueno, por lo menos hablo por mí, digo, es amor puro. A partir de ese amor, su ideología, a partir de ese amor, su postura, a partir de ese amor, su forma de manejarse en la política y en su vida. Así que sí, se lo va a extrañar. Sí. 11 de la mañana, 15 minutos. Seguimos en el aire de la Garabato. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Esto fue un sueño que yo tuve. Esto fue un sueño que yo tuve.

sábado 17 de mayo, de 4 de la tarde a 7 en Casa de Cultura, va a suceder una festi secular. Va a haber Feria Americana. Ahí te podés inscribir llamándola a Silvi al 3549-435069. Y va a haber música en vivo. Es para festejar el Día del Reciclaje Circular y vas a tener feria, están charlas, va a tocar hojas sueltas. Me parece que está muy bueno este proyecto, así que quienes quieran participar, la llaman a Silvi. Vamos a decir algo así que es, bueno, la Feria Americana es con ropa lista para usar. O sea, no lleves ropa más o menos, es la ropa que tengas, te anotás, hablas con Silvina, ya va a estar dando esos espacios. Me parece que está buenísima la idea. Un planazo. Me parece muy, muy buena. Celebro la idea, no sé de quién fue, pero está muy bueno. Ya que estamos ahí con noticias locales, si tenés para castrar perrito, gatito, perrita, gatita, está la campaña de castración en marcha. Te podés anotar en la Muni. Bueno, hay dos fechas, 10 y 24 de mayo, o sea que ahora ya vamos para la del 24 de mayo. Acordate, perros, gatos, perras, gatas, a partir de los 5 meses de edad ya podés castrarlos, castrarlas. Tienen que tener un peso mayor a 2 kilos. Gatos, gatas en jaula o bolsa, tenés que llevarlos al momento de la castración. Perros con correa y bozal, anotate en la Muni para castrar a tus mascotas. Que está buena la campaña, pero acordate, agenda, la próxima fecha es el 25 de mayo, antes hacete la inscripción. Bueno, perdón, hubo un silencio. Sí, pasó un ángel. Su silencio. Una pausa dramática. Pasó el ángel del alacrán. El ángel de... Chicos, hoy entró un alacrán que atacó a Vero, quiero contarlo. Muero, o sea... Sí, pero era dijo como que entró así, dispuesto a subírsele encima y matarla. Entró. O sea, nunca la vi en un ataque así. Y el pobre hombrecito, pequeño, chiquitito, era padre de familia, había venido a buscar a su alacrán no era bebé. Chiquito, era enorme. Bueno, en comparación a nosotros, no, bueno, amiga. Sí, no era tan grande. Casi. Bueno, les cuento una cosa, ¿quieren? Sí. Mayo es el mes del astroturismo. El telescopio va a tu barrio, por eso la Dirección de Turismo nos invita a sumarnos a vivir la experiencia de astroturismo única con el lanzamiento de este programa, El Telescopio va a tu barrio. El cielo nocturno de San Marcos Sierra, declarado de interés astronómico, está lleno de conocimiento y misterio. Vení y descubramos juntos nuestra luna, planetas, constelaciones y lo que hay más allá de nuestro sistema solar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! Estuvo la luna estos días. Yo quiero acotar esto que, bueno, es en la Escuela del Rincón. Y no se olviden, por favor, de dos cosas. De las mantitas para tirarse al piso y mirar bien. Una reposera, estás ahí en el barrio, estás a pasitos. Y llevar un matecito, algo para un compartir. Mate. Sí, está buena esa, lleven agua, matecito. Se arma una re linda. Es la recomendación. Los esperamos el viernes, este viernes 16 de mayo a las 19 horas en la Escuela José Hernández de El Rincón, como decía la negra. La actividad es gratuita para toda la familia. Y como decías que recién, la mantita y el mate. Sí, recuerden eso, que está muy bueno. Así que la República del Rincón les espera. Y el que tenga un hijo que me quiera prestar para que me acompañe, yo también se los voy a agradecer. Porque yo invité a los míos, tipo, les traigo un planazo. Ay, no, mamá. Y claro, me olvidé que están tal ahí cual, re adole. Y me dijeron, no, mamá. La más chica me dijo educadamente, no, mamá, los viernes, ¿sabes qué? Llevo muy cansada. Y voy a llegar fusil, o sea, ya sabe cómo va a llegar. Y el más grande me dijo, no, dale. No. Paso. Así que bueno, ¿quién quiere ir conmigo? Por suerte es en el barrio. Busco hijos postices. Sí, adopto a quien quiera venir conmigo, por favor. Cositas que pasan aquí en San Marcos, agenda de San Marcos. Pero bueno, el viernes también va a haber agenda, sí, porque este programa, acuérdense que va... lunes, miércoles y viernes cambia el grupo de personas que lo lleva adelante, pero está firme los 3 días de la semana, de 10 a 12 del mediodía. 11 de la mañana, 26 minutos. Hacemos un pica-pica y volvemos, que tengo preparada una noticia y la columna de ESI para pensarnos un poquito en relación a esa noticia que vamos a compartir. Bueno, yo tengo un tema nuevo. ¿Se acuerdan de Aterciopelados? ¡Ay, sí! Ay, volvieron. Ingrats. No, sí. No eran esos. Bolero Falaz. Bolero Falaz. Sí. Volvieron y tienen música para presentarnos. ¿Les parece escucharlos? Sí. Está volviendo todo el mundo, ¿no? Está volviendo todo, todo el mundo. Todo vuelve. Sí. Menos, no volvás con tu ex. No, Nico, te damos un tips. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. ...11:32 de la mañana. Bien, venimos bien. Tenemos un par de baches técnicos que nosotros decimos que es la humedad. Es la humedad, sí. Creo que todos, incluidas las compus, los cables, todo, quieren estar descansando. Está nublado, uno quiere quedarse así. Se quieren así, ir a dormir, tipo, la siesta. No me molesten. No, y nuestros cables... Peor. Nuestros cables humanos también van haciendo como... Quiero decir que mis cables no están mal. Lo que está muy mal es mi pelo. Peor que cualquier cosa, chicos. No estás tan mal. Para que me lo até, tengo la vincha de los auriculares. Esta mañana tuve la duda, dije, si me peino, claro, se me eriza, pero sí, si no me peino, tenía unos nudos, dije, ay, entonces me peiné por arribita, es como dije, no, chiquis, ¿en qué momento me corté el pelo justo en un invierno húmedo? Pero bueno. Y Mark Simpson, lo que mata es la humedad. Tal cual, parezco un libustro mal podado. Pero bueno, eso es lo que se puede, chicos. Lo que se puede. Tengo una noticia que quería compartir, que es una noticia del día de hoy, 14 de mayo, y linkearla, como solemos hacer en la mañana de los miércoles, con alguna cuestión relacionada con alguna cuestión, y cuando digo con alguna cuestión relacionada no es que estoy minimizando, es que son tantas. Vamos tratando de hacer puentes para pensar entre todos, entre todas y entre todes. Esta reconstrucción a partir de la desconstrucción. Y hay algo también, el otro día me quedé pensando, en realidad a partir de una charla que tuve con otra persona, en decir, bueno, desconstruimos y ya que desconstruimos, construyamos de cero, ¿no? Sería la idea. Pero es imposible construir de cero porque... Porque no. Porque somos humanos y porque hay cosas que están ahí. Entonces hay como que reconstruirlas, digo. Esa es como la idea. La noticia es que este año se va a presentar en el Congreso, el colectivo Travesti Trans va a presentar la Ley de Reparación Histórica, en la que está trabajando desde... Bueno, desde el 2014 en realidad ha habido iniciativas similares que no prosperaron en el legislativo. Y este proyecto de ley en particular, que va a ser presentado, esta Ley de Reparación Histórica del colectivo Travesti Trans, se diferencia de los anteriores porque fue escrito únicamente por personas del colectivo Travesti Trans. Acá ya hay algo. Es decir, y como la anterior no estaba solo escrita por personas. Bueno, acá también sucede lo que sucede... No sé, por ahí una foto, me acuerdo, vi una foto de una exposición sobre la lactancia materna. Todos hombres. Claro. Dando la charla, ¿no? No. Bueno, ahí ya hay algo para tener en cuenta y para, obviamente, celebrar esta ley. Y ojalá pueda llegar a buen puerto, como se dice. El proyecto de ley de reparación histórica travesti trans es el primero que estamos hablando, elaborado únicamente por personas travestis y trans, de acuerdo a la historia, ¿no?, del colectivo. Hasta el momento solo la provincia de Santa Fe cuenta con una ley de reparación histórica travesti trans. Entre otros puntos, lo que establece esta ley es una pensión mensual para las que fueron privadas de su libertad por su identidad y expresión de género. El proyecto de ley que el colectivo va a llevar a discusión al Congreso es de carácter federal y busca que el Estado argentino pida disculpas públicas por el genocidio, exterminio y persecución sistemática de las travestis y trans, y que también puede otorgar a las identidades trans mayores de 50 años un monto de dinero equivalente a una jubilación. La noticia sigue, obviamente da un montón de detalles. Yo en lo que me quiero parar y también para que lo pensemos, es, uno escucha esta noticia, lee esta noticia, una, y dice, qué buena noticia. Pero hay algo que si no se pasa por el cuerpo, no se termina de entender del todo. ¿A qué voy con esto? Que yo creo que lo que tenemos de acá en adelante que fortalecer, sí o sí, es la empatía a full. Porque yo puedo decir, ah, sí, lo entiendo, pero la realidad es que si no se pasa por el cuerpo, ese entendimiento no está del todo. Esto tampoco quiere decir que todo tenga que ser pasado por el cuerpo para entenderlo. A lo que voy es que es súper importante la empatía para entender el porqué de estas reparaciones históricas. Porque si no pasó por tu cuerpo, por el cuerpo de alguien cercano, una experiencia en relación a tener la necesidad de una reparación histórica, está lejano el entendimiento de eso. Voy a decir, bueno, ok, el otro día estaba viendo una serie, una peli, y un personaje trans le dicen, bueno, pero nuestra institución las tolera a ustedes. Es que yo no necesito tolerancia, dice, yo no soy lactosa. Claro, tal cual. Y va por ahí, digo, ¿no? la idea que quiero hoy compartir, ¿no? Celebro esta noticia, celebremos esta noticia, ojalá esto se dé, porque realmente hubo muchas personas que necesitan esta reparación histórica. Sin duda. La necesitan. Sin duda es una necesidad. La necesitan. Entonces, digo, más allá de la noticia, también pensarnos en esto de empatizar con las situaciones humanas, ¿no? Sean cual sean, digo. Empatizar, que es tan grande el verbo empatizar, ¿no? Es tan potente que yo creo que es lo que hay que empezar a trabajar a full. Porque si no, se confunde a veces con la tolerancia, se confunde... Creo que con no, otras. No llegamos a entender la capacidad de empatizar todavía. Que... Es un gran trabajo que tenemos por delante como seres humanos, creo. Sí. Así estés dispuesto a hacerlo y creas que la tenés reclara, es un laburo día a día. ¿Y sí, y es muy difícil porque uno a veces piensa que está empatizando y la verdad es que no. Claro, por eso digo. Es como, no, está estás muy tolerando. Lejos. Claro, sí. Sí. Claro, ahí hay unas letras chicas, digamos, claro, que tienen que ver con estos verbos, con estas acciones del ser humano que va a ser importante trabajar para entender esto. A ver, reparación histórica en relación al colectivo, ¿no? Pero también reparación histórica en relación, como fue en su momento, con sobrevivientes de Malvinas. Estoy mezclando todo, pero todo tiene un sentido en esto de decir, no quedarse en el... ¡Ay, sí, pobre! Que te... Va más allá porque realmente son personas que, por su historia de vida, por lo que tuvieron que atravesar, que tampoco fue una decisión del todo personal. Digo, el contexto, la sociedad, todo influyó para que esa vida sea de esa manera y no de otra manera. Lo que venimos hablando, bueno, claro, todos los miércoles. Entonces esa reparación histórica es necesaria. En relación a la empatía, están buenos, hay muchos videos para ver y cortos cinematográficos que te la ponen ahí adelante un poquito más clara esta idea de la empatía. A mí me vienen dos. Uno que tiene que ver con la discapacidad. Hay una... Hasta hace poco estaba dando vueltas, que es una persona no discapacitada, digamos, pero viviendo en un mundo hecho para personas discapacitadas. A la inversa. Siempre que nos planteamos lo inverso, para mí, hay algo, hay un puentecito hacia lo empático que se fortalece. Preguntarnos, decir, bueno, ¿por qué ir a los extremos para poder después construir desde otro lugar? Porque decir, bueno, ok, ¿y si el mundo no estuviera adaptado para mí? Ese es un muy buen ejercicio. Y si estuviera adaptado para las personas en sillas de rueda, por ejemplo. que este es el video que les comento, que está dando vueltas por las redes, o estuvo dando vueltas. Y las complicaciones que eso trae a una persona que no está en silla de ruedas. Pero es un poco para entender que el mundo actual, la sociedad actual, no está preparada en un montón de cosas para ciertos colectivos, para ciertas personas, en el trato, en la aceptación, en la empatía, en que sea de igual manera o en forma equitativa las cosas. Y hay otro muy interesante que es viejo, pero este trata como un mundo a la inversa en relación a la orientación sexual. O sea, ¿qué pasaría? Te cuenta qué pasa con una niña muy, muy pequeña que vive inmersa en un mundo distópico, porque no porque es distópico, no es algo que sea real y que sea posible, por lo menos, o que es posible, en donde no está la heteronorma, pero sí toda la sociedad tiene una orientación sexual hacia la homosexualidad. O sea, lo que no es normal en esa sociedad es la heterosexualidad. Y es muy interesante cómo transcurre toda la historia y cómo va mostrando los conflictos a los que se enfrenta, conflictos internos, conflictos con las otras personas, incluso con su familia, y conflictos, obviamente, con el entorno, con la sociedad. Esta nena que, dentro de este mundo homosexual, ella se percibe o siente que es heterosexual. Está planteado de la inversa. Es muy lindo. Es un material que tiene sus años, pero es muy interesante. Para ver, bueno, ¿cómo sería si fuera al revés? Por eso digo utópico, distópico, ¿no? Pero a veces sirven estos ejercicios, creo yo, para pensarnos en el mundo actual en el que estamos y quizás fortalecer un poquito esa empatía de la que hablamos y trabajar hacia ese lugar, hacia un mundo más empático en todo, en derechos, en trato, en formas de... En formas etcétera. Pero bueno, eso, no sé, medio filosófica se volvió la columna. Está bien, es su columna, señor. Usted es vamos cambiando, pues vamos pienso. Viendo. Es no, el aparte, de pero ¿qué es el ejercicio? Lo que me pasa es que también me pienso a mí con estas situaciones. Y a lo mejor salgo ahora de la radio y de verdad me pasa eso. Y digo, pará, no, yo dije esto, pero en realidad podría ser esto. O podría haberlo planteado desde acá. Son temas para todo el tiempo. Pasa que repensarse es una tarea constante. Debíamos repensarnos todos los días cuando termine el día, hacer un como... Aparte, no es que decís, bueno, voy a repensar solamente esto, no. Es algo que te lleva a otro tema, claro, y a otro, limpiar. Y a otro. Es todo un efecto eso, dominó, claro, que causa en tu cerebro. Claro que sí. Pero bueno, nos quedamos... siempre hay una noticia que es la que nos sirve de trampolín para charlar un ratito. La noticia es esta: el colectivo Travesti Trans está trabajando en una ley de reparación histórica. Se va a presentar este año en el Congreso. Y tiene la particularidad de este proyecto de ley que se diferencia de los anteriores porque ha sido escrito únicamente por personas del colectivo Travesti Trans. Es una ley de reparación histórica, entre otras cosas. Lo que están solicitando es que el Estado argentino pida disculpas públicas por el genocidio, exterminio y persecución sistemática de las travestis y trans, y que también pueda otorgar a las identidades trans mayores de 50 años un monto de dinero equivalente a una jubilación. Exactamente 11:45 de la mañana. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, el año que viene va a pasar, ahora apenas va a estar empezando, apenas lo vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y en el cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. Yo no quiero hacer lo correcto. A esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el 100%. Antes de morir quiero el cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo, pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos. Antes de que muera yo, quiero jugar con mi vida hasta verle perdido el valor. Antes de que muera yo, le mato a él y a quien venga detrás. No le temo el dolor, tengo una cuarta desde hace años pesado. Lo voy a aguantar hasta el caos. Yo no quiero hacer lo correcto. Pa' esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el 100%. Antes de morir quiero el cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo. Vámonos de aquí para no volver. Y si volvemos que esté solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en algún otro lugar. Quiere mi tiempo, no tengo más. Sin ser gitana tengo compás. Todo el día working sin descansar. No estoy para nada y no me puedo casar. Antes de morirme otra piel. Antes de morirme volver a nacer. Antes de morirme mátame. Antes de irme quiero mil veces. Y a ti también. Tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el 100%. Antes de morir quiero el cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo. Antes de morirme. Antes de que muera yo. Antes de morirme. Antes de que muera yo. Antes de morirme. A las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Volvimos. Yo te voy a decir algo, vos tenés que adivinar. ¿Qué? Dale. Tiene 21 años. Nació en Pilar. Sí. Corre como si llevara el ADN en sus genes. Sí. Su apellido todavía no está tatuado en la historia, pero empieza a sonar con peso propio. Sí. Después de su última aparición en diciembre, regresa al centro de la escena, no como promesa, ni como realidad, tampoco como espectador, sino vuelve como protagonista. ¿De quién hablo? Ay. Uy, uy, uy, yo sé. ¿De quién hablo? Colapinto. Colapinto. ¡Vamos! Este domingo hay F1, señores. No, 21 años tiene. Tiene 21 años. Bueno, vuelve a la Fórmula 1. El argentino vuelve después de su participación, que fue en diciembre. Quiero decirle a la gente que aproveche, al que le gusten los autos, porque este domingo hay F1 y después no hay F1 hasta agosto. es un poquito bastante largo, me parece. Un montón. Sí, creo que sí, ahí me voy a fijar bien en el fixture, pero así veníamos siendo, va a correr con Alpine. Así que bueno, nada, chiquis, hay carrera, un circuito con memoria. Colapinto corrió en Italia, pero él no es cualquier cosa. Él ahí, recordemos que hizo Fórmula 2, Fórmula 3. Para la carrera esta en la misma pista que se había matado Ayrton Senna. Eso sucedió ya. No, eso sucede. Eso sucede. Ese sucede este fin de semana. Este fin de. Así que bueno, dice que para él volver a Imola es un lugar donde el pasado no pesa, sino que lo empuja. Esperemos que le vaya muy, muy bien. Ahí vamos a estar todos sentados. Mirándole. Me tiraste una deportiva. Te tiro una. Tíreme. Espectáculos, música. Bombardeo de información. Medio mezclita. El suceso del internauta no se limita al mundo televisivo. Y ahora los responsables de Spotify subieron una playlist oficial. Ay, es muy buena la musicalización del Eternauta. Son tremenda. Bueno, son 17 canciones que están incluidas en la primera temporada de la serie dirigida por Bruno Stagnaro, que están en esta playlist. A la cabeza quedaron Manal y El Reloj. Después incluye Pescado Rabioso, Mercedes Sosa, la escena con el tema de Mercedes. Ay, se me piel de gallina. No quiero spoilear nada si no la vieron todavía. Gardel, Él mató a un policía motorizado, bueno, y así varios temas más que están incluidos. Y es esta playlist exclusiva de Spotify de El Eternaut. Aparte que de una música exquisita, tiene una fotografía tremenda, muy muy buena. Si no la viste, en breve te vamos a decir dónde la podés ir a ver. Acá en San Marcos te haces un maratón del Eternauta. Vamos a recordarte también antes de irnos que los chicos de San Marcos Bike están necesitando hojas, témperas, acuarela, todo lo que sea de la escuela que vos tengas en tu casa, que no uses. Si tenés juegos de mesa también, ayudemos a la gente que ayuda, es muy importante. Ale lo dijo, no nos vamos a solos de esta, no salimos. Así que por favor, si vos tenés algo para colaborar, lo puedes acercar a Arte y Tierra o lo llevas a Tropel. Las chicas están yendo una vez a la semana y ya se viene el frío y está bueno para hacer otras cosas adentro. Así que todos tenemos algún juego de mesa que ya nuestros hijos dijeron basta, amiga, no queremos jugar más, así como me dijeron no quiero ir con vos a ningún lado. Así que bueno, es una buena que sí, siga claro teniendo que vida. Sí. Y si escuchás algo los lunes, los miércoles, los viernes que te interesa colaborar, o alguna información que se te pasó a anotar, cómo hacer la colaboración o cómo era o dónde hay que hacerlo, dónde hay que llamar, bueno, con esas preguntas también nos podés escribir al 3549-525153 y podemos ahí darte la información que te falte. Viste que por ahí escuchás y decís, claro, ay, no llegué a escuchar dónde era. Bueno, también te podés comunicar porque la Garabato Radio Comunitaria también te puede informar sobre esas cosas si te las perdiste o si no estabas tan atento, atenta cuando estuvo al aire. Ay, llegaron. Qué suspiros. Qué puntualidad, porque son 55. Son exactamente 55. Bueno, agradecer a la audiencia que está del otro lado, recordarles que este es un programa totalmente autogestivo, que en esto de no nos hablamos solos también estamos incluidos. Vamos a decir que la gente también del Club de Abejas, del Rugby Club, está pidiendo una suscripción de 3.000 pesos. Están los links en sus redes. Estamos todos necesitando de ayuda para poder seguir. Así que si te interesa, si te suena, si tenés ganas y podés, nos vemos. Y es una época de granitos de arena, ¿sí? Esto que decimos, bueno, que siempre se dice cuando se junta entre todos, porque hace falta, aunque sea poquito, sí, ayuda. La verdad que sí. No, porque a veces dices, ay, pero ¿qué voy a dar? Claro, tengo 1.000 pesitos. Bueno, sirve. Siempre sí, ese poquito suma. Redistribución de los granitos de arena ya. Me encanta. Bueno, vamos a humedecer. ¿Vamos a dormir la siesta? ¿Una siesta? No, ahora paró. Estuvo lloviznando hace un ratito. Llovió. Cuando estaban las chicas, sí, de San Marcos Bike, llovió por un segundo. Hubo pánico acá en la radio. La gente estuvo a punto de irse a ver sus ropas que habían dejado colgadas, pero lo hemos superado.